linda chiquilla, adiós me dijo, yo la seguí. Quien quite ella me quiera, pa' compañera me gusta a mí. No es alta ni chaparrita, pero es bonita como una flor. No más que ella me conozca, yo estoy seguro me da su amor. Y la seguí, tres cuadras y allá adelante, por un instante volteó hacia mí. Y la seguí, a la vuelta de una esquina, ella sonrió y yo le dije así: lo que yo siento es amor, amor a primera vista. Lo que yo siento es amor, amor a primera vista. Amor a primera vista es lo que siento por ti. Amor a primera vista, yo me enamoré de ti. Adiós me dijo, yo la seguí. Quien quite y ella me quiera, pa' compañera me gusta a mí. No es alta ni chaparrita, pero es bonita como una flor. No más que ella me conozca, yo estoy seguro me da su amor. Y la seguí, tres cuadras y allá adelante, por un instante volteó hacia mí. Y la seguí, a la vuelta de una esquina, ella sonrió y yo le dije así: lo que yo siento es amor, amor a primera vista. Lo que yo siento es amor, amor a primera vista. Amor a primera vista es lo que siento por ti. Amor a primera vista, ya me enamoré.